Esta mañana con sabor a carnaval, junto, señoras y señores, caminando como pingüino, con mucho respeto, porque ya... Con los colores, ya en las últimas del embarazo, la diputada Kiara Barquesi. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. ¿Camina como pingüino ya o no? Sí, hace rato. Ya es divertido, mi hermana el otro día me empezó a imitar más pesado. Pero es que el eje de cambio, pues el equilibrio. Sí, pues sin duda. Último mes de embarazo ya, ¿cómo va todo para recibir a María Teresa? Bien, bien, muy bien, gracias ya. A Dios. ¿Qué es de cierto que podría adelantarse? Sí. Ya, me contó un pajarito, tengo información muy cercana que me dice que podría adelantarse el parto. La matrona me dijo el otro día como, tenéis que bajar el ritmo y que ella cree que se va a adelantar un par de semanas. Pero tengo que aguantar por lo menos hasta la 37, que es el próximo martes. Ya. Sí, para el bono PAD. ¿Y el ritmo no lo ha bajado? Bastante, según ya. Yo. No, aquí se ríen. pero han pasado hartas cosas divertidas. Aparte que la complicidad que de repente se produce en la calle, la gente que te da bendiciones y felicitaciones, sí. Qué sé yo, los niños a veces que te saludan. Le ponen la mano en la guatita. Sí. Yeah. Me pasó el otro día en la micro que una señora me dice, siéntate. Y yo, no, gracias, sí, estoy bien. Y otra señora se para y me dice, no, siéntate. Sí. Porque ella también necesitaba el asiento. Entonces yo como que, ya bueno, gracias. Porque obviamente que se agradece mucho. Sí. Y sabes que me puse a pensar que, claro, efectivamente casi todas las veces que la gente o te ofrece el asiento o en una fila te dicen, oye, pero pasa tú primero, qué sé yo. Casi todas las veces son mujeres. Y claro, porque y ella me dijo esto, yo también soy mamá. Entonces, no sé, como que me puse a pensar y claro, tengo una app donde semana a semana te van diciendo, primero, desarrollo el bebé, segundo, cambio, claro, ahora está como una lechuga romana. Claro. Después, cambios en el cuerpo de la mamá y tercero, un mensaje para el papá. Y el otro día decía... que me dio mucha risa porque en verdad era como preciso. Yeah. Decía, recuerda que ella gasta más energía hecha en el sillón que tú levantando pesas en el gimnasio. Y ¿sabes qué? Efectivamente... ¿Y ahí se lo mandó al papá? Se lo leí. No, pero Felipe es un 7. Pero bueno, la cosa que... yo dije, bueno, está bien, es un buen mensaje para que estén más atentos. Sí, pero no, la verdad es que la gente en general es súper amorosa y súper atenta. Ya, y le han regalado cositas, incluso vimos hasta un tejido que regaló con mucho cariño el otro día la diputada María Luisa Cordero. Sí, la que ella es muy buena para tejer, pues sí, se la ha visto incluso ahí en el hemiciclo tejiendo todo. Sí, y tiene talleres de tejido también en su distrito y ahí se juntan con más señoras, qué sé yo. Sí, le hizo un ponchito y un gorro de lana a la Tere. Ya. Así que se viralizaste las fotos. Sí. Sí, amorosa ella. Ahorita nos sentamos cerquita en la sala. Okay. Así que compartimos harto. Y ahora yo le preguntaba si ha bajado un poco el ritmo. Usted me decía sí, el equipo decía no. Porque le hemos visto además con harto trabajo este último tiempo, presentando incluso hasta proyectos de ley en su prenatal. Sí, o sea, he bajado un poco obviamente el ritmo del trabajo en terreno porque en verdad que no me dan las pilas. Sí. Pero... Ni las piernas. Ni las piernas, ¿verdad? Pero obviamente trabajo en la casa igual, pues si al final en estas semanas que un poco más tranquilo, uno aprovecha de cocinar un poquito, qué sé yo, y pega más como tipo de oficina. Ya, okay. Entonces hemos sacado varios proyectos de ley, mucho oficio de fiscalización, la gente nos sigue escribiendo para pedir ayuda con cosas, entonces bueno. Bien, pero contenta. Ya, y hablando de eso, durante esta... conversamos con la diputada Kiara Barquesi, hasta ahora aquí en la Radio Carnaval FM, presentó un proyecto de ley esta semana que podría ser muy beneficioso, ¿no? E ir en ayuda de las personas que han tenido dificultades para encontrar hora para renovar su licencia de conducir, ¿no? Efectivamente. Ya. Y eso salió un caballero de Villa Alemana que me dijo como, diputada, porfa, hagan algo. Y efectivamente, sí, en todos lados te dan... Yo no sé si, bueno, probablemente muchos de los auditores les ha tocado pedir hora para renovar la licencia de conducir últimamente, y es, o sea, para muchos meses más. Entonces, en ese sentido, es un proyecto muy simple que busca que el simple documento que te muestra que ya pediste la hora te permita seguir conduciendo por todo ese tiempo, siempre y cuando obviamente hayas sacado la hora antes que se te haya vencido la otra licencia, así hay que ser responsable también. Y no una semana antes tampoco. Pero, ¿no? O sea, antes, ok. Habrá que discutirlo. Pero es un proyecto súper simple, pero claro, los municipios, las direcciones de tránsito están súper atorados. Nosotros durante la pandemia, post-pandemia, en el Congreso, presentamos algunos proyectos para, aprobamos algunas leyes para prorrogar la vigencia de la licencia de conducir precisamente por este atochamiento. Sí. Pero el problema es que ahora estamos todavía en ese proceso de que, ok, se prolongó la vigencia de la licencia de conducir, claro. Pero ahora hay mucha gente necesitando sacar hora, entonces está todo colapsado. Claro. Entonces hay que buscar ciertos métodos de poder ir descomprimiendo. Sí, y destrabando esto además también. Por ejemplo, yo me tocó renovar en diciembre la licencia y se me había vencido el año, digamos, antepasado. Aproveché este año, digamos, de extensión, pero no me la renovaron por 6, sino que por 5, porque yo tendría que haberla renovado el año anterior. Por ejemplo, eso podría eximirse y tirarla, lógicamente, para 6 años y no seguir comprimiendo, digamos, hoy día el sistema. A propósito de esto, yo lo pensaba ayer, con esto de que van a, en caso de que se apruebe, por ejemplo, la ley Uber, muchos conductores hoy día que tienen licencia B, digamos, no licencia profesional, van a tener que sacar la licencia profesional para poder trabajar si, en caso de aprobarse el tema de la nueva ley Uber. Y ya vemos lo que hoy día está pasando para poder además obtener la licencia de conducir. Así que sería una muy buena idea. Sí. De hecho, ya hubo una ley Uber, que de hecho nosotros los republicanos votamos en contra porque era... complejizar mucho más, o sea, iban a ser muy pocas las personas que iban a poder trabajar en Uber, claro, por la cilindrada del auto, etcétera, etcétera. Y precisamente Uber es una opción para que muchas personas puedan trabajar con horarios flexibles, qué sé yo, hay muchas mamás que trabajan en Uber. Entonces, incluso nosotros como segundo ingreso muchas veces. Sí. Entonces nosotros decíamos, más que complicarle la vida a los Uber, hay que descomplicarle la vida a los taxistas. Porque tanta burocracia, entonces vamos metiendo más y más burocracia, y al menos nosotros como republicanos eso no nos parece. Entonces fuimos de los pocos que votamos en contra en ese momento de la ley Uber, que efectivamente iba a dejar a mucha gente sin esos ingresos. Más en tiempos tan difíciles, ¿no? Sí. Sin duda. 11 de la mañana, 20 minutos, conversamos con la diputada Kiara Barquesi a esta hora aquí en la radio Carnaval FM. Y también el tema legislativo... diputada, usted también es autora, firmante del proyecto, además también de proyecto de ley de legítima defensa. Sí. ¿Cómo ha estado avanzando en el Congreso? Oye, esta semana se aprobaron dos proyectos el lunes, que yo me tuve que ir el lunes por el tema de la votación de la mesa, sí, que de hecho empatamos, fue con tómbola, claro, y fue una locura casi esa cuestión. Casi el cachipún. De hecho alguien puso un tuit muy divertido, porque claro, como fue por tómbola, ganó Cote Castro, el diputado de RN, y perdió Camila Rojas, diputada del Frente Amplio. Wow. Y alguien puso como, bueno, si a los amplistas les gusta tanto la tómbola en Educación, que ahora vean lo que se siente. Y es verdad. Sí. Bueno, así que, bueno, tenía que ir porque estaban los votos, pero así justo. Y hubo dos proyectos que aprobamos ese día, que ambos vuelven a comisión. Uno, que fue presentado por nosotros, por la bancada republicana, sobre legítima defensa, y es que pasa, ya ha pasado, a gente se meten a robar a la casa, qué sé yo, con armas, y por defender a tu familia, después el delincuente no le pasa nada, sí, y a la persona que ejerció legítimamente la defensa, después está metido en un juicio, que no sé qué, que no corresponde, tenemos derecho a defendernos, o sea, si no tenemos derecho a defendernos en nuestra propia casa, ¿qué pasa, cierto? Bueno, ese proyecto vuelve a comisión, pero para ya avanzando bien. Y por otro lado, un proyecto para el retiro de cable. El 2019, antes que yo sea diputada, estaba la ley Chao Cable, pero que no quedó bien hecha, para variar. Y ahora se presentaron algunas modificaciones que permiten que los municipios puedan hacer el retiro de cables cuando las empresas no cumplan, obviamente traspasando los costos a la empresa. Claro. Nosotros en La Calera, por ejemplo, en la población Santo Domingo, con Ingrid Farías, una dirigente allá, hemos estado hace tiempo oficiando, hablando con el alcalde, qué sé yo, para empujar el retirado de cable. A veces al principio se ponen las pilas, después se les olvida. Entonces, bueno, y es una realidad que pasa en muchos lados. Así que bien, creo que es un proyecto de temas súper concreto que obviamente mejoran la calidad de vida de los sectores, ¿cierto? Así que va avanzando bien, gracias a Dios. 11 de la mañana, 22 minutos, actualidad semanal con la diputada del distrito número 6, Kiara Barquesi, aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Y esta semana, diputada, ha sido además bien polémica, ¿no? En términos políticos, con la salida de la senadora, ex senadora, sí. Bueno, de Isabel Allende, que tuvo que dejar el Senado, ¿no? Por la resolución del Tribunal Constitucional, ¿cierto? Que tiene que ver con la fallida casa de su padre, el ex presidente Allende, pero también fue la ratificación, ¿no? El desafuero de la diputada Catalina Pérez, todo esto por el caso convenio y también los traspasos a las fundaciones. ¿Su opinión de esto, diputada? Respecto a Catalina Pérez, todo el mundo lo estaba esperando hace un par de años ya, desde que se destapó el caso convenio, todo el problema de Democracia Viva. Y que ella al principio decía que no sabía, qué sé yo, y después todos los chats mostraban que no solo sabía, sino que al parecer estaba súper implicada. Y el desafuero es para que la investiguen en realidad. O sea, no la pueden investigar si es que no está desaforada, es como un mínimo. Así que bien por ese lado, que se haga justicia. Y por otro lado, con la ex senadora Isabel Allende, nosotros como republicanos fuimos al Tribunal Constitucional porque efectivamente ella lleva 31 años siendo legisladora. O sea, no puede ser que no conozca la Constitución, las pocas normas que son directas para los parlamentarios, que dice que cesa en el cargo un senador que celebre contratos con el Estado y un par de cositas más, y que sea directamente o a través de tercero, porque le habían dado el poder a su yerno, ¿cierto?, que es abogado. Entonces ya todos conocemos bien el tema. Está bien, porque yo digo, el presidente Boric se terminó con el legado de la familia Allende, dejó a las dos afuera. Pero es que, ¿por qué hacen cosas que no corresponden? Les habían dicho, salió la jefa jurídica diciendo, yo les advertí. Y aún así les dio lo mismo. Entonces no puede ser que se crean superiores al resto, que crean que pueden hacer lo que quieran. Aquí en Chile la ley se respeta y somos todos iguales ante la ley. Bien, y lo otro, que también esta información salió ayer. El gobierno, después de que ya se les funó la compra de la casa Salvador Allende por los 1.000 millones de pesos y lo que todos sabemos, le entregó 98 millones de pesos a la Fundación Salvador Allende. Entonces, como que no, ese afán que tienen, ¿cierto?, de destinar la plata de todos los chilenos a cosas ideológicas, en vez de destinar la plata que viene de los impuestos de todos los chilenos para las verdaderas urgencias sociales. O sea, tienen plata para 100 palos de una para pasarle a la Fundación Salvador Allende después de la fallida compra de la casa, o sea, ya ningún pudor, y todavía no arreglan los problemas del alcantarillado, de la fosa séptica en realidad, que hay, por ejemplo, en el sector de las Cruces de Limache, que lo tienen a los vecinos viviendo con malos olores, o los filtros de la PR de la Victoria en Limache, que tienen a los vecinos con agua turbia. Sí. Entonces, ese es el problema, eso es lo que molesta. Claro, porque ahí uno ve que en muchas materias, ¿no? En educación, en seguridad hay falencias, hay una crisis tremenda en la región de Valparaíso, además en materia de transporte, bueno, y podemos nombrar así muchas aristas, ¿no? En donde gustaría que se pusiera quizás el énfasis hoy día, al parecer, las prioridades, ¿no? De la ciudadanía no son las mismas que tienen, lamentablemente, nuestras autoridades. Kiara Barquesi está con nosotros, diputada republicana de nuestra región, aquí en Carnaval FM, y durante estas últimas semanas de entrevistas, ¿no?, hemos ido conversando, hemos ido detallando, ¿no?, algunos de los ejes de campaña de su candidato presidencial, por supuesto, José Antonio Kast. Hemos hablado de seguridad, hemos hablado de la regulación migratoria, pero estos días se ha puesto el foco en el Plan Cero, que tiene que ver con salud, y además su propuesta de terminar con el pago de las contribuciones, diputada. Oye, efectivamente, dos temas que impulsamos esta semana como republicanos, de la mano obviamente de lo que es la propuesta de plan de gobierno de José Antonio Kast. Por un lado, el Plan Cero. Esta semana fue el Día Mundial de la Salud. Vemos como en Chile hay 2,5 millones de personas en lista de espera, como han muerto 35 mil personas esperando una atención. Y el problema es que la negligencia en salud enferma y mata. Entonces son temas súper delicados. Y el tema es hacer una alianza público-privada. Si con el 3% de la plata que se destina a salud, se pueden resolver las listas de espera. Y efectivamente, todos los casos, los pabellones en el sistema público funcionan a mitad de capacidad. Sí. Es una locura. Bueno, podemos hablar mucho de esto, pero en resumen, es fundamental que todo lo que se pueda hacer en alianza público-privada se destine. Si la cosa es, no por temas ideológicos, que es lo que yo veo en este gobierno, terminan no solucionando problemas. No, porque el sistema público lo tiene que solucionar. Bueno, es que si la capacidad no está, hay que hacer alianzas público-privadas. Si la cosa es sanar a la gente, es darle atención de salud oportuna. No nos vayamos en rollos ideológicos que lo único que hacen es que la gente siga esperando. Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda. Las contribuciones no consideran los ingresos de las personas, consideran simplemente lo que el Estado cree que vale la propiedad. Van inflando los avalúos, ¿cierto? Te van cobrando cada vez más, los cobros son trimestrales. El riesgo de embargo. O sea, hay muchas personas, adultos mayores sobre todo, que se les complica mucho. Como que un esfuerzo de toda la vida de comprarte tu casa y termináis siendo renta del Estado porque tenés que seguir pagando constantemente. Entonces, nosotros hemos sido súper enfáticos. Si nos remontamos a cuando nacen las contribuciones en Chile, siempre fue un impuesto temporal, era un impuesto para poder levantar Chile después de un terremoto. Pero no, para variar, los impuestos llegan para quedarse. Entonces José Antonio Kast fue súper claro en decir, cuando yo sea presidente, se van a acabar las contribuciones a la primera vivienda. Obviamente, si alguien tiene un montón de propiedades, está bien que de cierta manera coopere, ¿cierto? Pero al menos a la primera vivienda, al hogar de la familia. Creo que un tema de justicia poder eliminar el pago de las contribuciones. Y más en el caso de muchos adultos mayores que hoy día sabemos, ¿no?, las condiciones que viven en nuestro país, que se les esté castigando además también con esto. Bueno, 11 de la mañana, 30 minutos, actualidad semanal, día jueves, junto a la diputada Kiara Barchesi. ¿Tenemos agenda para hoy día? Hoy día... algo saldrá. No, sacar pendiente. Se supone que no puedo. Se supone que no. Pero. Sacar pendientes del parto. No, ayer vino mi mamá a verme. Preparamos el bolso. Bien. Que fue chistoso porque el otro día alguien me dice: oye, tenés que tener el bolso listo. Porque en cualquier momento tenés que partir a la clínica. Vos. Sí, el bolso tiene que estar listo. Ya. Y llegué a la casa y le dije a Felipe, Felipe, tenemos que tener el bolso listo. Ya, me dice. ¿Qué bolso? Y dijo Felipe. No, me dice, ¿qué tiene que tener el bolso? Y yo, No sé. Échate unos snacks, algunas cosas, por si no da hambre. Claro. De hecho, sí eché. Y la matrona me pasó una lista, así que ahí estábamos ya, porque al final, para estar tranquila, de ayer anoche me empecé a sentir mal, partimos a la farmacia de turno como a las 11:30. Y claro, pues, llegué, saludé a los cabros de como... Sí. No es Uber Eats, los que estaban ahí, como Rappi, qué sé yo, de delivery. Llegué y dije, lo podría haber pedido, ¿para qué salgo a las 11:30 de la noche a buscar farmacia? No, si hoy día en verdad hay comodidades para todo, pero ya casi... Lista para cuando llegue el momento. Llegue el momento, que salga todo bien nomás. Pues gracias, diputada, que esté muy bien, encantado. Muchas buenos gracias, días. Nos vemos. La diputada Kiara Barchesi con nosotros aquí en Carnaval FM. Hacemos un alto, un corte, ya estamos de vuelta.